Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de salud en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este ratito con todos ustedes y además con una gran invitada que nos va a estar conversando sobre los peligros ocultos, del flúor y el glifosato. Ella es Elena Berzal, así que voy a darle el espacio porque, nos va a contar tras sus múltiples investigaciones cómo es que nos afectan en la glándula pineal estos elementos. Así que yo ya voy a traer a Elena al espacio para que demos inicio a la charla, pero antes quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que el espacio de preguntas está disponible para que nos puedan dejar sus dudas por acá y que sepan que los vamos a estar leyendo durante el directo. Elena, qué gusto enorme estar contigo hoy, bienvenida. Muchísimas gracias, Fairuz. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar hoy en Mindalia. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Así que, bueno, te dejo para que nos cuentes un poquitito sobre estos elementos, de qué estamos hablando y a qué nos enfrentamos. Claro que sí. Bueno, hoy me gustaría explicaros, ¿no?, por qué muchas veces notamos que tenemos menos salud o menos claridad mental o menos conexión interior, y esto muchas veces es debido en parte a algunas sustancias químicas que tenemos en nuestro entorno. Y lo que me gustaría hoy explicaros es cuáles son esas sustancias y cómo podemos evitarlas, ¿no? Porque es cierto que hoy vivimos en un momento maravilloso en cuanto a muchas cosas, pero es cierto también que vivimos en un momento, bueno, pues de mucha contaminación y de muchas sustancias que si las evitamos nos pueden proporcionar muchos beneficios, ¿no? Desde el punto de vista de la salud. Y bueno, a mí siempre me gusta compararlo como que vivimos como si fuéramos, imaginemos que somos como un pez que vivimos en una pecera, ¿no? Y esa pecera muchas veces, pues a veces si vemos, tiene el agua un poco sucia, ¿no? Y esa suciedad son esas sustancias que nos afectan en gran medida, que dañan nuestra salud y que dañan nuestra conexión interior. Y muchas sustancias que ahora veremos, por ejemplo, como los plásticos, como el flúor o pesticidas como el glifosato, son disruptores endocrinos, que quizá los habéis escuchado en alguna ocasión, que alteran nuestro sistema hormonal, nuestro sistema endocrino, ¿no? Y esto es algo serio porque, bueno, pues nuestro sistema hormonal regula todo, regula nuestro metabolismo, nuestra fertilidad, nuestro sistema inmunológico, nuestra inteligencia, es decir, regula una gran parte de lo que somos, con lo cual, bueno, pues cuidarlo es una muy buena idea, ¿no? Desde que estamos en el vientre materno hasta que envejecemos, nuestras hormonas lo influyen todo. Así que si las alteramos, alteramos nuestra salud, alteramos nuestra energía y, como veremos ahora, nuestra conexión también, ¿no? Y fijaros, para bajar un poquito a tierra, ¿no?, estas sustancias, porque muchas veces no entendemos cómo nos pueden afectar, pero para bajarlo a tierra y ponerlo en números para que nos hagamos una idea, en los últimos estudios que se han hecho, por ejemplo, en la Unión Europea, nos dicen que tan solo estudiando 5 sustancias de estas que hoy hablaremos, tan solo teniendo en cuenta 5 sustancias al cabo de un año, nos dicen que la Unión Europea gasta 163.000 millones de euros en solo un año en paliar las enfermedades que nos dejan estos 5 disruptores endocrinos. Con lo cual, yo siento que puede ser una buena idea tomar conciencia y decir, bueno, pues cómo podemos, como vamos a ver hoy, cómo podemos evitarlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que no tenga un impacto tan importante en nuestra salud, ¿no? Y es importante, sobre todo, bueno, pues que cuidemos lo que llevamos a nuestros hogares, ¿no? Como ahora veremos, y es importante que nos cuidemos todos, pero en gran medida las mujeres y los niños, porque fijaros que estas sustancias disruptoras endocrinas, nos dice la ciencia que afectan 19 a 1 a las mujeres frente a los hombres, con lo cual, bueno, pues por nuestra ciclicidad hormonal, lógicamente, por nuestra menstruación, porque nuestro sistema hormonal es más complejo, con lo cual, bueno, pues es una buena idea que

tóxico número 3 que nos puede afectar a nuestra glándula pineal, los campos electromagnéticos producidos por el hombre, que estos los vemos enseguida, los teléfonos móviles, las wifis, las antenas. Hoy sabemos que somos seres eléctricos y estos campos interfieren en nuestra biología. Y 4, el aluminio. ¿Dónde lo tenemos presente? Pues quizá en desodorantes, en vacunas. Sabemos hoy que es neurotóxico, que afecta al sistema nervioso y a nuestro equilibrio hormonal. Entonces, vemos cómo estas sustancias, además de afectar a nuestra parte física, a nuestro cuerpo, también afectan a nuestra parte espiritual y a nuestra parte mental, ya que alteran en gran medida nuestra bioquímica. Nuestro cuerpo es química. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo son impulsos eléctricos y reacciones químicas. Con lo cual, si estas reacciones se alteran también neurotransmisores, por ejemplo, como la dopamina, que vehiculiza nuestra capacidad de creatividad. Por tanto, vemos que con estas reacciones se alteran muchas de nuestras capacidades, como por ejemplo nuestra capacidad de concentración, nuestra creatividad, nuestra claridad mental, nuestra intuición. Por eso hoy hablamos que estos contaminantes son los responsables de, además de enfermedades físicas o neurodegenerativas, también son responsables de bajos estados de ánimo o de energía o de foco o de lucidez. Y entonces nos sentimos pues menos nosotros, más apagados. Y de hecho, fijaros, hay un dato muy importante, ¿no? Cómo vemos que el déficit de atención o desórdenes de hiperactividad se asocian muy frecuentemente con exposición a pesticidas. O también, por ejemplo, cómo la literatura nos muestra cómo las tasas de autismo. En 1975 había un niño de cada 5.000 y ahora en el 2015, la última revisión que tenemos, ya era un niño de cada 45, ¿no? Por tanto, vemos como muchas enfermedades, entre comillas, mentales o neurodegenerativas, se achacan muchas veces a la edad, al cansancio, pero en realidad son simplemente trastornos, en la mayoría de los casos, inflamatorios, con una relación directa de esta exposición química que estamos absorbiendo. Entonces, muchas veces tenemos que pensar que no estamos perdiendo la memoria o las capacidades porque envejecemos, simplemente la estamos perdiendo porque estamos intoxicados, estamos inflamados, ¿sí? Elena, me puedo identificar con esto que acabas de decir. A veces digo, ay, tenía algo en la mente, iba a hacer algo, me desconecto y empiezo como a buscarlo. Entonces, qué importante que, bueno, nos estás trayendo más posibilidades, bueno, de entender un poco qué nos pudiera estar ocurriendo, no solamente en ese aspecto. Elena, ¿qué podríamos empezar a hacer hoy para de alguna manera hacernos responsables también de la parte que nos toca? Claro que sí, claro que sí. Pues podemos hacer muchas cosas, muchas cosas. Lo más importante es, como decimos, limpiar nuestra pecera, ¿no? Limpiar nuestra carga tóxica y restaurar nuestro organismo, porque realmente nuestro organismo es maravilloso tal como es. Pero bueno, pues hay veces que lo tenemos un poquito intoxicado. Yo normalmente siempre trabajo 5 áreas haciendo un deep reset, un reset total, tanto en mi consulta como en mis cursos, incluso también en cursos como Vivir sin Tóxicos, el realizado con Sergio Fernández, que aquí en Mindalia queréis tanto y habéis entrevistado tantas veces. Y bueno, pues me gustaría traeros esas 5 áreas que suelo contar siempre para bajar nuestra carga tóxica y restaurar nuestra conexión y daros un tip por lo menos de cada área. Fijaros, por un lado, si queremos con la primera área reducir al máximo nuestra carga tóxica y potenciar esa concentración, hoy sabemos que nos comemos el equivalente de una tarjeta de crédito en microplásticos a la semana. Esos son 5 gramos, una tarjeta de crédito cada semana, que estos son 52 al año. ¿Bien? Entonces, esto es un sinsentido para ir todo, poco a poco ingiriendo esto, ¿no? Si realmente nos queremos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos elegir alimentos y que no estén rodeados de plástico, que no vengan envasados. Alimentos con menos aditivos, que son todos muchas veces derivados del petróleo, y alimentos sin pesticidas como el glifosato. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, comprar alimentos más naturales, de temporada y orgánicos. De esa manera vamos a ayudar a bajar la inflamación, a tener menos enfermedades degenerativas y a tener más energía, ¿sí? Eso por un lado. En el punto número 2, que a mí me gusta mucho también, potenciar nuestra barrera dérmica, nuestra piel, ¿no? Que no nos damos cuenta que la piel es el órgano más grande en nuestro organismo. Es un órgano excretor, es un órgano que tiene sus funciones maravillosas, pero que si pensamos, por ejemplo, fijaros, que ponemos una crema antibiótica en la piel, sabemos que esa crema nos va a hacer efecto. ¿Por qué nos hace efecto? Porque pasa en 26 segundos más o menos a nuestra sangre y de ahí se reparte por todo el organismo. Bien, pues lo mismo sucede si ponemos pues un desodorante que tiene aluminio o una crema que tiene petróleo. Bien, con lo cual, potenciar nuestra barrera dérmica es otra forma muy sencilla de que cuando elijamos nuestra cosmética, nuestro gel de ducha, nuestro champú, nuestro desodorante, pues los elijamos siempre sin aluminio, sin derivados del petróleo, en la medida de lo posible cosas naturales que nos nutran. Esto va a hacer que además de tener una piel mucho más bonita y sana, tengamos más claridad mental como hemos visto. ¿Bien? Vamos con el área número 3. Vamos a restaurar nuestro organismo. Ya hemos bajado la carga tóxica, hemos mejorado nuestra piel, nuestra barrera dérmica, ¿sí? Entonces ahora vamos a restaurar nuestro organismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fijaros, hoy nos damos cuenta de lo que comemos, ponemos foco, o de lo que nos rodea, de con quién nos relacionamos, pero muchas veces no prestamos atención a lo que nos rodea, dónde pasamos el 90% de nuestro tiempo, que es nuestro hogar o nuestra oficina, ¿no? Y hoy la ciencia nos dice que más o menos nuestro hogar está entre 2 y 10 veces más contaminado que el exterior. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchas veces pues ponemos limpiadores, ponemos ambientadores, bebemos un agua del grifo embotellada en plástico que a lo mejor no nos beneficia. Con lo cual, ¿qué podemos hacer para que nuestro hogar, nuestro entorno cuide de nosotros? Muy sencillo, vamos a cuidar nuestra cocina y cuidar nuestro hogar. Vamos a cuidar el agua que bebemos, bebiendo un agua en la medida de lo posible de calidad, evitando el agua del grifo y evitando el agua embotellada en plástico, tan solo poniendo un filtro sencillo. En casa podemos evitar ese flúor que veíamos que era una de las 4 tóxicos que iban a calcificar nuestra glándula pineal. Con lo cual, es un acto muy sencillo y como somos predominantemente agua, somos un 70% agua, vamos a dar un vuelco muy importante a nuestra salud. Con lo cual, este es un tip muy sencillo que podemos cambiar desde ya y nos va a ayudar mucho a, bueno, pues tener más energía, a encontrarnos muchísimo mejor y potenciar, como hemos dicho, ese foco y esa concentración. Con el paso número 4, os quería contar también cómo ya hemos limpiado el organismo, hemos mejorado la piel, hemos hecho que nuestro entorno cuide de nosotros. Vale, ahora vamos a aumentar nuestra energía vital. ¿Cómo aumentamos nuestra energía vital? Bueno, pues fijaros, hay veces que dormimos mal, que no dormimos, que dormimos pero no descansamos, ¿no? No descansamos profundamente. Y esto en gran medida es, en parte, tiene que ver con los campos electromagnéticos que antes hablábamos, ¿no? Fijaros que la ciencia más o menos ha estimado que si tenemos nuestro móvil o un campo electromagnético como un iPad o un router cerca de nuestra cama, nuestra melatonina puede reducirse entre un 32 y un 50%. Esto es una barbaridad, porque sin un descanso profundo no hay reparación, no hay detoxificación nocturna, con lo cual es como que vivimos en un jet lag permanente, como que no estamos descansando y reparándonos bien, ¿vale? Entonces, vamos a intentar sacar de nuestra habitación todos los aparatos electrónicos, vamos a dejarlos fuera, ¿sí? Y vamos a conseguir tener una mayor energía, un mayor descanso y una capacidad mayor de regeneración celular. Con lo cual, bueno, esto es algo muy, muy importante a tener en cuenta, ¿no? Fijaros que os cuento una breve historia en este punto. Tenemos un gran amigo que es su hija pequeña, desde que nació hasta el año, se pasó llorando todas las noches, cada noche lloraba y no la llevaron a todos los médicos y no había consuelo para ella, pero parecía que no tenía nada. Cuando cerca de cumplir el año se fueron a unas vacaciones a la montaña y ese primer día la niña durmió toda la noche completa. Se quedaron impresionados porque llevaban, bueno, pues todo el año sufriendo porque la niña no paraba de llorar. Hasta los vecinos les llamaron la atención porque era una cosa tremenda, ¿no? Imaginaros que el sufrimiento de la familia, el sufrimiento de esta niña. Total, que estuvieron todas las vacaciones en las montañas y la niña durmió de maravilla. Y al volver a su ciudad, la niña empezó de nuevo a llorar. Y eran los campos electromagnéticos, ¿no? Los niños son especialmente vulnerables a estos campos, no todos, lógicamente tenemos esta sensibilidad, pero no quiere decir que, como hemos visto, no nos afecten en gran medida, con lo cual es importante, en la medida que podamos, bueno, pues reducirlos. Estamos rodeados durante todo el día, pero por lo menos, os animo a que los reduzcáis por la noche. Y por último, el punto número 5, después de limpiar nuestro organismo, de repararnos, de restaurar nuestra energía, de mejorar nuestra piel, un último tip que os doy es intentar o conseguir estar en sincronía con nuestro cuerpo, y nuestra alma. Fijaros que la naturaleza a día de hoy es nuestra medicina, ¿no? Hemos de permitir que la luz solar nos bañe, ¿no? Evitando siempre bloqueadores solares, que nos dé cada día el sol un poquito, cada día, todos los días. De esta manera vamos a regular nuestros ritmos circadianos, vamos a tener una piel más bonita, vamos a conseguir, bueno, muchísimos beneficios gracias a la luz del sol roja e infrarroja, ¿no? Con lo cual, os animo a ir en sincronía con nuestro reloj biológico, a tener más conexión con la naturaleza, porque esto va a tener una conexión más potente. Con nosotros nos vamos a encontrar mejor, vamos a tener más paz interior, vamos a potenciar nuestro equilibrio hormonal y realmente nos vamos a encontrar mucho mejor, ¿no? Es simplemente, como yo digo, una vuelta a lo esencial, ¿no? Una forma de vivir en coherencia realmente con lo que somos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu, darle espacio, vivir más limpios y encontrarnos mejor, ¿no? Porque si no, nos va a pasar como le pasaba a la rana del cuento, ¿no? Que, bueno, ese cuento, ¿no? Que dice que si metes a una rana en agua hirviendo, esa rana salta y esa rana se salva, ¿sí? Pero si tú metes a esa misma rana en agua templada, y va subiendo poco a poco la temperatura, esa rana se queda y muere hervida sin darse cuenta, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando un poco, porque poco a poco vamos perdiendo nuestra conexión, poco a poco perdemos la atención, poco a poco, como decías, Fairuz, vamos a perder esa, muchas veces, esa capacidad de concentración, de foco, de energía. Así que simplemente deciros, recordar que vuestra claridad mental, vuestra capacidad de concentración muchas veces depende de nuestros hábitos, de lo que hagamos en nuestro día a día, de todo lo que hemos visto, de ese sol, de esa desintoxicación, y depende de nuestro entorno, ¿no? Solo necesitamos, bueno, pues limpiarlo, quitar esa pequeña neblina para volver a encontrarnos, ¿no? Para volver a encontrarnos y encontrar lo que siempre estuvo ahí. Así que, bueno, ese es un poco el resumen. Elena, tengo una pregunta claro, que ya tú me dirás, ¿no? Pero como adultos, como padres, ¿qué podemos hacer para dejar un mundo mejor? Para dejar un mundo con mayor conciencia de que, bueno, podemos tener también la responsabilidad de nuestras manos. Pero bueno, podemos entender que también los chicos son chicos, que tienen otras distracciones, está la influencia de los colegios, de los compañeros. Entonces, como padres, ¿de qué manera podemos transmitirles este mensaje? Bueno, lo más importante es transmitirlo con calma, es decir, no decir, ala, tenemos que cambiarlo todo de repente, tenemos que hacer cambios muy grandes y brutales y asustarnos. No, yo creo que lo que mejor podemos transmitir a las generaciones futuras, a nuestros hijos, es que poco a poco podemos hacer grandes cosas. Si ponemos el foco en hacer un pequeño cambio, en ver qué estamos haciendo con nosotros y qué estamos haciendo con el planeta Tierra, ¿no? Porque todo es uno. Entonces, lo que decíamos antes, si yo, por ejemplo, me doy una crema exfoliante que está llena de microplásticos en la cara, lógicamente esos microplásticos luego los vamos a encontrar en el mar, son esos que encontramos, ¿no? Con lo cual es, poco a poco, yo creo, ir educándoles y educándonos, porque a nosotros nunca nadie nos educó, con lo cual nosotros tenemos que reaprender, para ellos quizá es más sencillo, de qué cosas pueden ser importantes para ellos, para su salud y luego al mismo tiempo para la Tierra, ¿no? Realmente, bueno, y quizá, Fairuz, poner un poco el foco en aquellas cosas que quizá les resulten más fáciles, más sencillas. Yo siempre digo, hemos visto 5 áreas, que son las áreas que yo normalmente trato, ¿no? Son muy diversas. ¿Qué le interesa a tu hijo? ¿Qué ves que le puede gustar más? Quizás si es una chica y es adolescente, le interesa más el maquillaje, o le interesa más porque le gusta mucho pues, cualquier otra cosa. Entonces, vamos a empezar por ahí y vamos a ir tirando un poco del hilo, ¿no? ¿Le gusta la cocina? Bueno, pues vamos a contarle qué sartenes son sanas para ellos, van a dejar una cocina más rica y encima no van a ensuciar el planeta. Es decir, como es algo, la medicina ambiental, la salud ambiental, es algo realmente transversal, es algo que podemos hacer y que nos envuelve en nuestro día a día, podemos empezar poco a poco con pequeños cambios y siempre allí donde más nos apetezca. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es algo fácil y bueno, que se puede hacer de una forma sencilla, ¿no? Paso a paso. Muchísimas gracias, Elena, por esta charla maravillosa. Vamos a ir rápidamente con un videíto de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder las preguntitas del chat. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Elena. Elena, vamos a responderle a Mapi. Nos dice, ¿qué efectos emocionales puede tener la pineal calcificada? Bueno, los efectos realmente se ven cuando estamos desconectados de nosotros mismos. Realmente, Mapi, eso es cuando más podemos sentirlo, es decir, esa desconexión de nosotros mismos, esa poca concentración, esa falta de atención, ¿no?, que hoy tenemos, esa es la principal forma de darnos cuenta, ¿no? Con lo cual es una buena idea poco a poco ir haciendo estos pasos para conseguir que se nos descalcifique y vivamos un poquito más conectados, más conscientes y de una forma más sana, porque también nos afecta, como hemos visto, a la salud física, no solo a la salud emocional y mental y a la consciencia. Gracias, Elena, por responder. Manola Medina desde México nos pregunta, ¿qué hay de cierto que es mejor tomar agua destilada que agua embotellada o de galón porque está totalmente desestructurada en cuanto a su fórmula? Claro, bueno, Manuela, yo realmente no recomendaría el agua destilada porque el agua destilada es un agua carente de vida, ¿sí? Con lo cual, además, nos va a no tiene minerales, no tiene sales, con lo cual el agua destilada no nos hace bien. Pero el agua que va embotellada en plástico tampoco nos hace bien. Con lo cual, ¿cuál sería mi consejo? Que además es el más económico y el más sencillo de todos. La idea es poner un filtro sencillo en la cocina. Un filtro que nos guste, un filtro sencillo, que nos dé un agua, nos aporte un agua que no sea destilada, es decir, que tenga sus sales y sus minerales, pero que le hayamos quitado todo ese flúor, todo ese glifosato, todos esos antibióticos que vienen con el agua. Con lo cual tendremos un agua que no esté carente de sales y de minerales y a la vez vamos a evitar que tenga todos estos tóxicos, ¿no? Con lo cual, bueno, esa sería mi opinión, porque el agua destilada te va a hacer mal por esa carencia de sales y de minerales. Manuela. Muchas gracias, Elena, por tu respuesta. Vamos ahora con Cristóbal desde Colombia y nos dice lo siguiente. ¿Comer más natural ayuda entonces a proteger la pineal? Por supuesto, por supuesto. Fijaros, hay algo fundamental que es que el glifosato, que es lo que hemos hablado, ¿no? Este herbicida que está tan utilizado, calcifica nuestra glándula pineal, además de arrasar con nuestra microbiota, con lo cual cada vez vemos más problemas de intestino, más sibo, más hinchazón, más, con lo cual todas estas sustancias son sustancias xenobióticas, son sustancias, seno significa que está alejado, ¿no? Alejado de la vida. Estas sustancias, estos tóxicos, son tóxicos que no deberían estar, que están alejados de nuestra biología, con lo cual no deberíamos comerlos, ¿sí? Con lo cual, cuanto más natural comamos, cuanto más de temporada, más de cercanía, en la medida de lo posible, sin pesticidas, sin agroquímicos, vamos a potenciar nuestra energía, nuestra conexión, absolutamente todo. Incluso vamos a conseguir más nutrientes, ¿no? Porque todos estos suelos que se tratan con herbicidas son suelos pobres, finalmente no tienen minerales, son suelos mucho más pobres, con lo cual vamos a necesitar mucha más cantidad de alimento para nutrirnos igual. Con lo cual, bueno, pues es una gran idea. Elena, gracias por responder. Francisca nos pregunta, ¿cuánto tiempo toma limpiar el cuerpo si dejamos de consumir flúor? Bueno, dependerá mucho, Francisca, de la cantidad de otras sustancias que tengas en el organismo, ¿no? Aquí siempre hablamos de la individualidad bioquímica. Cada cuerpo es totalmente distinto. Es decir, a lo mejor hay una persona que lo vemos claramente, por ejemplo, con el tabaco, ¿no? Una persona que fuma y ha fumado toda su vida, igual muere y muere perfectamente. A lo mejor ha tenido algún catarro, pero muere perfectamente, ¿no? Y otra persona fuma y tiene problemas pulmonares, tiene un cáncer o tiene cualquier otro problema a mitad de la vida. Con lo cual vemos que aunque ahí está ese tóxico, a todos no nos afecta por igual. Con lo cual, Francisca, es importante ver cómo está tu cuerpo, si tienes otros metales o si tienes otras sustancias que te intoxiquen y de qué manera vas a limpiarlo, ¿no? Sí, yo siempre digo que en estas 5 áreas que yo normalmente trato en consulta, vemos un poco todo y potenciamos. Con lo cual, bueno, dependería mucho de si tú puedes hacer, porque muchas veces no todos podemos, ¿no? Hacer todas las áreas, bueno, pues conseguiríamos limpiar el cuerpo de una manera relativamente rápida, pero bueno, habría que estar contigo y verlo. Gracias, Francisca. Perdón, gracias, Francisca, por tu pregunta y gracias, Elena, por responderle. Y tenemos a Angélica que nos pregunta, ¿por qué crees que no se habla tanto de estos temas en los medios? Bueno, Angélica, muchas gracias por tu pregunta. Sin duda, bueno, yo creo que es que hay muchísimos intereses en este tema, ¿no? Realmente no interesa que estemos sanos. Realmente la salud es un negocio hoy en día Y bueno, pues esto es así, tenemos la gran ventaja, es con lo que empezaba yo la charla, ¿no? Que yo es con lo que siempre me quedo, con la parte positiva, que tenemos plataformas como Mindalia en las que puedes hablar libremente y puedes contar, y cada vez más podemos acceder a todo este tipo de información, pero lógicamente los medios de comunicación hoy en día, los dueños de los medios de comunicación son los mismos dueños que las farmacéuticas. Es decir, hoy sabemos que quien tiene el poder y quien decide, bueno, pues son unos pocos y son los dueños absolutamente de todo, incluidos los medios de comunicación, con lo cual es mucho más difícil que esto lo veamos en medios que no sean medios como este, ¿no? Yo, vamos, no me queda duda de que esta es la razón. Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero agradecer también a toda la comunidad de Mindalia, a las personas que se han sumado en este ratito y los que van a vernos en diferido. Recordarles que este directo tiene información de muchísimo valor que pueden volver a ver, compartir también para que llegue a las personas que van a resonar con ella. Quiero dejarte, Elena, el espacio para que seas tú quien cierre para todos esta charla. Pues muchísimas gracias, Fairuz, muchísimas gracias a Mindalia por este generoso espacio, animar a toda la comunidad a cuidarnos, porque realmente no estamos rotos, simplemente estamos un poco desconectados, estamos un poco intoxicados, sin esa claridad que necesitamos, ¿no? Pero podemos volver a nuestro centro de una forma sencilla. Cuando recuperamos esa energía, esa claridad, esa conexión, volvemos a casa, volvemos a sentirnos bien, con lo cual os animo a coger alguna de las ideas que hemos visto hoy y ponerla en práctica. Muchas gracias.